estrenamos también conteo. Las canciones que ustedes van a votar, por las que estén y las que no estén en el conteo, amigos. Arroba la FM Medellín en Twitter y por supuesto en Instagram. Inolvidable. También lo pueden hacer a través del WhatsApp 301-286-5114. Háganlo si quieren con un mensajito de voz a través de nuestro WhatsApp que está... Inolvidable. Recuerda votar por las que están o por las que no están. Quisieras que estuvieran ahí una canción que te guste bastante, vota por ella. O los únicos que hacen este conteo son ustedes. Nosotros simplemente los presentamos todos los sábados desde las 2 de la tarde, aquí mismo, en este canal que te gusta tanto. La FM. La radio de los clásicos. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. 106.9. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 19. Prepárate a recibir a Elton John con Sorry Seems to Be the Hardest Word. Decir lo siento es la palabra más difícil. Algo de Milli Vanilli con su Girl, You Know It's True. Y aquí está, desde Alemania, los sonidos de Scorpions. Y su When the Smoke is Going Down, cuando la niebla cae. Bienvenidos, así comenzamos. Estos son los 20 superclásicos de la semana. Just like a thought.

What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And to wait to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, why can't we talk it over? It seems to me that sorry seems to be the hardest word. And it's getting more and more absurd. It's sad, so, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? What am I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do? When sorry seems to be the hardest. 1976, el capitán fantástico Elton John con What Have I Got to Do to Make You Love Me? What Have I Got to Do to Make You Care? ¿Qué tengo que hacer para que me ames? ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? En la FM, esta estupenda canción llamada Sorry Seems to Be the Hardest Word. Decir lo siento es la palabra más difícil. Elton John en la FM. Una nueva entrada en los 20 de la semana. Superclásicos. Los 20. Los 20 superclásicos los traemos siempre para volver a vivir. Y ustedes siguen votando a esta hora a través de nuestras redes sociales. Lo hacen en arroba la FM Medellín en Instagram o en arroba la FM Medellín en Twitter. Lo pueden hacer también en Facebook. Ahí estamos como la FM Colombia. Y en el WhatsApp 301-286-5114. Ahí estamos totalmente conectados con todos ustedes. Clásico, muy buenos días, mi papá. Dios te bendiga, Clásico, por estar todos los días ahí con nosotros, por darnos lo mejor de ti, de tu música, esa música que jamás pasará de moda. Clásico, yo voto por este temita de Sabrina y me gustaría que me complacieran con Los Chicos Solo Quieren Divertirse. Clásico, las mejores, Dios te bendiga, bye bye, feliz día. Feliz día para vos, gracias. A través de nuestra línea, esa es el línea WhatsApp 301-286-5114. Seguimos. y sobre todo con las votaciones que ustedes hacen. Ustedes nos envían las votaciones a través de nuestras redes sociales. En el Instagram queremos saludar a Lucy Bays. Volvieron los 20 superclásicos. Qué dicha, todos están buenísimos. Saludos para todos y disfrutarlos desde Manrique. Sandra Salazar Cuartas, buenas tardes. Clásico y Drixer, me encanta todos, en especial el 1, el 4 y por supuesto el 20. Diana Uribe Sánchez dice que le encanta toda la música, pero en especial la canción de Def Leppard titulada Fallen. Ustedes están votando en este instante por su clásico favorito. Puesto número 13 llega Mr. Big, la canción To Be With You. Llega AC/DC con la canción Are You Ready? Algo de Soda Stereo con Zuma. Dr. Alban con It's My Life. En el puesto 16 son los 20. Los 20 superclásicos de la semana en la FM. La radio de los clásicos siempre. En los 20 superclásicos de la FM Medellín, le damos la bienvenida. Esta es nuestra nueva entrada de la semana. Superclásico número 16.